porcelana, la más linda del bazar. Parece mi tropicana, mira que tengo para bailar. Mirándote muñequita, soñando estoy con mi amor. Muñeca de porcelana, mira que tengo para gozar. Chiquita, yo quiero bailar contigo, mira que tengo arcosita. Todo el carnaval, muy buena, mi amor tropical. Eso, eso. Gózalo, gózalo. Guapachosa, guapachosa. Muñeca de porcelana, la más linda del bazar. Parece mi tropicana, mira que tengo para bailar. Mirándote muñequita, soñando estoy con mi amor. Muñeca de porcelana, mira que tengo para gozar. Chiquita, yo quiero bailar contigo, mira que tengo arcosita. Todo el carnaval, morena, mi amor tropical.